trabajadoras y cooperativistas y autogestivas y de gestión colectiva. En todos los ámbitos de la economía, ahí estamos llevando adelante nuestras tareas, nuestros esfuerzos, nuestra necesidad de acceso también al trabajo en términos formales. Para eso vamos a estar hablando con Silvia Martínez, para profundizar acerca de su rol en la cooperativa Hornero Construcciones, de la cual es presidenta, pero a su vez es cerrajera, es una trabajadora. Muy buenos días, Silvia Martínez. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, acá estamos en la mesa con Valen Quinteros, mi nombre es Cintia Alcaraz. Queremos conversar acerca de cómo llevan adelante un día como hoy en una cooperativa presidida por una mujer y en la que se han roto estereotipos de género en el ámbito laboral. Bueno, acá estamos en la lucha, como todos, como todas las mujeres que estamos en esto, ¿no? ¿Verdad? Que nos cuesta tanto integrarnos para que nos den un lugar, para tener un lugar, para aprender un oficio, tratando de insertarnos en la sociedad para mejorar nuestra situación económica. Es muy difícil y, bueno, ya lo sabemos. Pero vamos, gracias a la lucha que tenemos con todas nosotras que luchamos, ¿verdad? Estamos integrándonos. Sí. Y aquí estamos trabajando en la cooperativa Hornero Construcciones con nuestros compañeros. Somos algunas mujeres las que estamos, muy cómodas, bien. Nos costó, como cualquier organización, nos costó adaptarnos, nos costó un trabajo bastante arduo para integrarnos, pero bien, lo llevamos muy bien, por suerte. ¿Qué ventajas tiene el trabajo cooperativo? Bueno, la ventaja es que yo nunca había trabajado en cooperativismo, o sea, en una cooperativa ni nada, pero bueno, ahí las decisiones las tomamos en la asamblea. Los miércoles nos juntamos en asamblea y ahí se deciden los tipos de trabajo, se pasan los presupuestos. Ahí no hay un jefe, ahí somos todos los que nos organizamos, la manera de repartir el trabajo, el tema del dinero, es colectivo. Uh-huh. Esa es una de los beneficios que tiene la cooperativa. Además de que se hace un grupo muy lindo, muy humano, donde todos nos ayudamos entre todos y vamos consiguiendo trabajos y así nos repartimos los trabajos. ¿Cuáles son los servicios que ofrecen, además de la cerrajería? Durlon, albañilería, ¿qué más tenemos? Plomería, gasista, todo, es muy abierto, tenemos de todos los oficios, muchos oficios tenemos. Hace un ratito escuchábamos al gobernador anunciar fomentos económicos para el sector emprendedor llevado adelante por mujeres. Para el sector cooperativo, ¿cómo analizan la provincia? Y la verdad que no hemos tenido... Hemos tenido ayuda en la parte de papeles, como ya tenemos la personería jurídica y eso, pero no nos están dando mucha ayuda. Uh-huh. No tenemos mucha ayuda. Tratamos, ahí intentamos y... Bueno, sí, estamos viendo la gestión. Ahora nosotros, esta cooperativa la creamos de la mano de la organización FTB Mile y Territorio en Desarrollo. Uh-huh. Ellos fueron los que nos ayudaron, los que nos embarcaron en esto. Y bueno, ellos son los que nos están dando una mano grande para poder sostener y para poder seguir adelante con la cooperativa. Sí. En esta cooperativa también tienen la posibilidad de acceder a, no sé, salarios sociales complementarios, otro tipo de sostenimientos más allá de los trabajos. Sí, también hay posibilidades de tener salarios complementarios. Bien. Sí, en esta cooperativa. Y Silvia, te pregunto, ¿qué pasa cuando llega una cerrajera a una vivienda que ha solicitado el servicio? ¿Cómo las reciben? Bueno, yo por lo general trabajo con mujeres. ¿Con clientas mujeres, decís? Sí, con clientas mujeres, claro, sí. Estoy en la red de feministas trabajando. Y viste que después el boca a boca se va haciendo, me van llamando, casi todas mis clientas son mujeres, pero bueno, me ha tocado de ir a un lugar donde hay un hombre y no son muy lindas las caras que te hacen, te miran como diciendo qué ir a hacer. O también me ha pasado que han llegado a mi casa y han llamado y dice, ¿estaría el cerrajero? Porque la cerrajería es un oficio que está muy marcado por el hombre. Es de hombre, ¿viste? Claro, la cerrajería, claro. O algún lugar, está el cerrajero, ¿viste? Y también me pasó que vino un señor, llamó y dice, está el cerrajero. Y cuando le dije, no, la cerrajera soy yo, bueno, nada, me dijo, bueno, yo después vuelvo, porque creo que ya encontré la llave, nunca me quiso dar el trabajo. Claro. Habrá dicho, no, mujeres, no, pero de eso me ha pasado varias veces. No me fue fácil. Ahora ya estoy más, me he hecho más conocida, ya van viendo, qué sé yo, viste el boca a boca, se va corriendo. Y te puedo preguntar, ¿dónde te formaste? ¿Hay lugares de formación de oficio para mujeres, que reciban mujeres con perspectiva de género? No, acá no, no sé, en cerrajería no. Yo, mira, a mí me costó mucho porque yo anduve preguntando porque quería aprender un oficio, y cerrajería especialmente, y todos los que iba a ver me decían que no, los hombres, cerrajero, obvio, me decía, no vas a aprender, no te conviene, no, hasta que, bueno, di con una persona, di con una persona indicada, un cerrajero, ya viejo, y me enseñó. Pero faltan estas políticas públicas donde se dicten oficios, donde la mujer pueda ir a aprender albañilería, cerrajería, durlo, lo que sea, porque para integrarnos, para que también tengamos trabajos buenos como tienen los hombres. Claro, claramente. Silvia, te agradecemos esta comunicación con Radio Kermés, y por supuesto, si querés invitar a compañeras a formarse, a integrar, tenés abierto el micrófono. Bueno, sí, las quiero invitar. Mujeres, vengan, aprendan, vengan a acérquense a la cooperativa Horneros Construcciones. Nosotros también vamos a estar dando talleres donde vamos a enseñar cerrajería, albañilería. Que se acerquen y que se integren y que se animen a aprender y a salir adelante y a salir a trabajar con un oficio, que es muy bueno. Gracias. Estamos todas capacitadas para eso. Por supuesto. Gracias, Silvia. Bueno, gracias a ustedes. Pasó por los micrófonos de Radiocracia Silvia Martínez, presidenta de Hornero Construcciones. También recuerdo que si se la quiere convocar, avisó que está en la red de feministas trabajando. Se la puede encontrar en el Instagram, es Red Feministas Trabajando. Allí en las historias destacadas mensualmente se actualiza la FEMI clasificada, que son justamente todas un clasificado con todas las opciones de mujeres y disidencias. Así que también súmense allí a la red Feministas Trabajando.